poderlo olvidar. Por culpa de mi estupidez me he vuelto a enamorar. Viviendo, sufriendo y amando, por siempre me has destrozado el corazón. ¿Y ahora qué voy a hacer si ya no puedo vivir sin tu querer? Siempre recuerdo tus besos, que fueron fingidos y llenos de falsa pasión. Siempre serás para mí el amor que sin escrúpulos me traicionó y llena de rabia me lastimó. Viviendo, sufriendo y amando, por siempre me has destrozado el corazón. Ahora, ¿qué voy a hacer si ya no puedo vivir sin tu querer? Viviendo, sufriendo y amando, por siempre me has destrozado el corazón. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo vivir sin tu querer. ¿Cuántas veces te besé? No lo sé. Sentí que eras un amor verdadero. Soñé contigo muchas noches. Quería hacerte mi familia. Solo me embrujaste. Viviendo, sufriendo y amando, por siempre.